El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas, concretamente la segunda de este jueves 22 de diciembre del año 2011. Hoy una jornada marcada por dos noticias. La primera es la de la lotería, ahora entraremos en ella, y la segunda la del juramento de los nuevos ministros de Mariano Rajoy, que a su vez juró su cargo ayer ante el rey. Tenemos ya nuevo gobierno en España y mañana será la primera piedra de toque porque se celebra el primer consejo de ministros, que allí, pues según se comentaba, pues van a tener que tomar algunas decisiones ya importantes, sobre todo en lo relativo a la contención del déficit y de los recortes que hay que empezar a hacer, aunque el segundo consejo de ministros, también importante, será el día 29, y ahí pues se verá un poco de qué va este gobierno, si realmente pues hacen realidad las promesas que nos hicieron y que esa contención al final pues llegara a ese 4%, que será un poco complicadillo por lo que poquito que queda del año, pues se hace realidad, o si se deja para el año siguiente. De todas formas, las bolsas se lo están tomando bastante bien. Y en definitiva, pues lo que estamos observando en los índices, en estas cifras que habitualmente tomamos como referencia, pues no están nada mal. Pero bueno, vamos a comenzar recordándote que esto es Economía y Finanzas, que estamos emitiendo en MB Radio, segunda entrega, la de las 19 horas de este jueves. Y al principio, como siempre, el saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa. Desde la producción, ahí está Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos ya entrando en materia y contándote lo que ha dado de sí esta sesión del 22 de diciembre en prácticamente la totalidad de las bolsas europeas y también las que están abiertas, todavía vivas, las norteamericanas. Pero antes te decimos que en el Nikkei, en Tokio, esta madrugada nuestra, cerraba con 0,77% de descenso, abrirá mañana en 8.395, y veremos a ver qué nos depara la siguiente jornada en el Nikkei, que bueno, lleva unos días en verde muy muy esperanzador, pero bueno, tiene algunos dejes así negativos que lo dejan, pues que con lo que gana un día, pues lo compensa el otro con las pérdidas. Pero bueno, no está nada mal. 0,77% el Nikkei. Ahora mismo el IBEX ha cerrado hace un ratito con un ascenso del 1,01%. Se ha quedado ahí cuadradito, perfecto, en el 101, y mañana abrirán los 8.462 puntos, todavía lejos de los 8.500, pero bueno, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, como suele decir el refrán. Vamos avanzando poquito a poco y a ver si los amigos analistas nos confirman si esto es ya el rally de fin de año, el rally navideño, o si hay que esperar un poquito más. El índice alemán ha subido prácticamente lo mismo, 0,92%, con 5.844 puntos, que es el guarismo que se encontrará mañana por la mañana. El CAC 40 ha subido también un 1,19%, mañana abrirán los 3.066 puntos. El FTSE de Londres ha cerrado con el 1,11%, mañana abrirá pues cerca de los 5.500, 5.449 concretamente. El PSI portugués con un ascenso del 1,20%, el Eurostock un ascenso del 1,20%, el ECO 10 con un ascenso del 1,45% y el FTSE MIB italiano con un 1,34%. No está nada mal, todo en verde, los principales índices europeos que tomamos un poco como referencia. En cuanto a lo que está ocurriendo ahora mismo la bolsa en Wall Street. Las cuatro índices principales, el Dow Jones genérico está subiendo ahora mismo un 0,24%, el Nasdaq 100 en 0,54%, el S&P 500 0,41% y el Nasdaq Composite un 0,58%. Esto está todavía abierto, o sea que hasta que cierren, que ya te lo contaremos mañana ya con números ya cerrados, pues parece ser que la tendencia es el color verde y el ascenso. Las ventas pues siguen desarrollándose a buen ritmo ya en el índice, en los índices, que no es solamente uno norteamericano. Y bueno, pues vamos a ver los cuatro o cinco números que habitualmente también tomamos como referencia. Muchas veces me preguntan y les contesto si esto pues es importante, no es importante. Pues bueno, nos gusta tomar como referencia pues estas cuatro cifras que van variando constantemente y bueno, nos indican algo, ¿no? Algo, pues alguna tendencia de ciclo económico, de cómo va a ir el futuro próximo. Un poco la perspectiva, tomando estas cuatro o cinco cifras, pues más o menos nos hacemos una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y además son bastante variadas. El cambio euro-dólar, por un lado, el Euribor, que empezamos con él, sigue bajando, nos congratula, 1,995. Recuerda que estuvo por encima del 2, pues hace pues escasos días, creo que ayer traspasamos la barrera y empezamos a bajar, que es algo muy bueno, sobre todo para los que tienen hipotecas. El euro dólar pues sigue hoy en verde y bueno, ha subido ligeramente, está ahí pues en 1,35, está ya más cerquita de ese 1,34 que con los que abría la semana pasada, pero pues lejos de sus máximos. Y también pues el dólar, que está ahí agazapado y que en cualquier momento le puede dar un zarpazo, pero no está nada más. Parece que las caídas se están conteniendo y de momento pues el pulso está como en tablas. De momento 1,30,05, 1,305. Si tienes un euro te darán 1,305 dólares exactamente. El petróleo bien, Brent, que sigue subiendo. Ha habido pues subidas, bajadas y además unas oscilaciones bastante acentuadas. Llegábamos pues desde los 120 a los 103 con toda el ramillete de posibilidades. Pues un día subía 5 dólares, otro día bajaba 4, otro día subía 8, otro día tal, pero ahora parece ser que se está conteniendo algo más. Y después de la medida tomada por la OPEP de subir a 30 millones de barriles diarios de producción, parece que esto pues va más, está como más contenido. 108,420 si compras un barril de petróleo Brent, y va una subida ahora mismo del 0,59%. Y el precio del oro, pues esta mañana te contábamos que eran buenas noticias, ayer también y tal, pues otra de arena, un 1,74% en descenso, y volvemos a las pérdidas en el oro, el patrón oro, y está ahora mismo en 1.609 dólares la onza, que no está del todo mal, pero bueno, podría ser mejor, como vulgarmente se suele decir. Y vamos ahora pues a conocer, antes de pasar con el amigo analista, pues un poco lo que nos ofrecen las portadas de los diarios económicos que tomamos como referencia aquí en Economía y Finanzas, en MB Radio. Solemos coger 3, 4 y bueno, destacamos 6, 8 noticias, y lo que hacemos es coger la edición digital, lógicamente. Aunque hoy hay que tener en cuenta que la mayoría de los diarios, desconozco si los económicos, me extrañaría, pero los diarios generalistas han sacado una nueva edición para ofrecer los números de la lotería de Navidad, el sorteo de la lotería de Navidad, que, bueno, por si no lo sabías, pues ha tocado en Huesca, en una localidad que se llama Grañén. Llevo mucho tiempo fuera de Huesca, soy de Huesca, pero bueno, me pilla ya un poco lejos, me dijeron, ¿te has tocado? Pues digo, pues si estoy en Canarias, ¿cómo me va a tocar? Aunque, pero bueno, podría ocurrir, está más cerca que si hubiera tocado en La Coruña, que tengo menos relación con Galicia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues creo que el gordo ha caído allí y íntegro, o sea que es una maravilla para un pueblo con tan chiquitito, 2.000 habitantes, en una localidad de los Monegros, que bueno, pues ha visto como el baño de millones pues se acercaba a sus vecinos. Pues vamos con el economista.es. Lógicamente se se centran, la primera noticia, en los números, no de las bolsas, sino los números de la lotería de Navidad. Si tienes el 58.268, que lo acabas de mirar ahora, pues te decimos enhorabuena, porque tienes 400.000 euros por, decimos, el premio gordo. Ha caído en Grañén, Huesca. El segundo premio, 53.404, ha caído en, creo que en Manises, Valencia. Y el tercer premio, 2.184, que ahí ya me pierdo. Pero bueno, el resto de premios, que son pues dos cuartos premios y creo que ocho quintos premios, pues lo puedes consultar prácticamente en todos los diarios digitales e incluso artilugios, que pones el número, pones lo que has jugado y te dicen exactamente lo que has ganado o también lo que has perdido si no has ganado nada, que es lo mismo, se puede ver desde los dos puntos de vista. Seguimos con noticias del economista.es, que dice que según Mark Faber, los inversores tendrán suerte si en 5 años salvan la mitad de su dinero. Unas previsiones bastante negativas de Mark Faber. El 58.268, el gordo de Navidad, Huesca y Valencia se llevan los premios más grandes de la historia. De Guindos, que es el nuevo ministro de Economía y Competitividad, dice, promete que volverá a generar crecimiento y empleo. Y nosotros añadimos, Dios le oiga. Montoro, que es el otro ministro del entorno económico, en este caso de Hacienda y Administraciones Públicas, ha declarado que no estamos aquí para hacer recortes, sino reformas. Ya sabes que hoy han tomado posesión todos los ministros y además ha sido un poquito después de haber jurado sus cargos ante el rey. Rajoy tendrá el control económico. La composición del gobierno va a ser algo diferente al del gobierno anterior de Zapatero y parece ser que solamente habrá, pues parece ser no, es seguro que va a haber una vicepresidencia. A su cargo estará Soraya Sáenz de Santa María y el resto de los ministros pues estarán un poco a las órdenes, utilizando la terminología militar, de Soraya Sáenz de Santa María y todo el conjunto de Rajoy, que ocupará pues varias, no exactamente varias carteras porque tienen sus ministros, pero que coordinará prácticamente todas las áreas importantes y menos importantes del Ejecutivo. RIM en el punto de mira. Interés de Microsoft, Amazon y Nokia han coqueteado con la idea de lanzar una oferta por la canadiense, que es precisamente la fabricante de una herramienta que seguramente tendrá en sus manos un montón de personas, que es la famosa BlackBerry. RIM es la empresa matriz, la fabricante. La China HNA dice ahora que reabre la puerta a entrar en NH Hoteles. Vamos a ver cómo se va perfilando esta noticia, porque el hecho de que los chinos tomen posiciones o digan o manifiesten intenciones de entrar en algún tipo de valores mueve bastante el mercado, al menos en ese sector, y es lo que ocurrió con algunas compañías, sobre todo el sector de las energías renovables, también de comunicación, petrolíferas, etcétera, etcétera. Así que habrá que apuntarse esta noticia e ir siguiéndola con detenimiento. La reunión de Iberia con los pilotos finaliza sin avances, así que prácticamente se puede dar por descartado que haya tranquilidad durante las Navidades, y el día 29 pues esa huelga que está prevista pues tendrá lugar si alguien no lo remedia. El gasto en pensiones crece un 4,7% el mes de diciembre. La Seguridad Social destinó un total de 7.189 millones al pago de las pensiones contributivas. Dejamos el diario El Economista y nos vamos con el diario de Unidad Editorial, que es expansión.com. Lógicamente abre con la lotería y también se centra evidentemente con el cierre del IBEX, que recupera los 8.400 puntos y cierra con unas ganancias del 1,01%. Wall Street, y seguimos con otra noticia, hace una lectura positiva de los datos macro. Valores de Hodar, Técnicas Reunidas, Grifols, Red Eléctrica y Amper, y el riesgo país de nuevo al alza, camino de los 350 puntos básicos. Si lo comparamos con el lugar en el que estábamos hace como 2-3 semanas, ahí bordeando los 500 puntos, punto arriba, punto abajo, pues están los 350, estamos casi en la gloria. De Guindos se compromete a crecer y Montoro a hacer las reformas. Era algo que también nos comentaba El Economista. Un ejecutivo anticrisis de leales y tecnócratas. Se refiere al gobierno que ha tomado posesión hoy en España. Comercio, Economía y el CNI bajo el mando de Sande Santamaría, Soraya apuesta por la unidad política ante la crisis y Wert, que es el ministro de Educación, Cultura y Deportes, quedan patatas calientes y vamos a intentar enfriarlas. Se refiere sobre todo a la ley Sinde. Portugal vende su 21% de la eléctrica EDP a la China Three Gorges por 2.700 millones, casi nada. Estados Unidos revisa el PIB del tercer trimestre a la baja. Fitch recorta la calificación de Cataluña, Valencia y Murcia. ¿Cómo invertir el gordo de Navidad? Esto es algo que le preguntaremos a los analistas durante estos dos, tres próximos días, a ver qué recomiendan hacer. Y si toca la lotería en su empresa, ¿qué hará con una plantilla de millonario? Otra pregunta que se hace el diario Expansión. Más noticias. Fitch recorta la calificación de Cataluña, Valencia y Murcia. El BBVA solicitó ayer 10.000 millones al Banco Central Europeo y Sabadell 4.000 millones, donde compraron juguetes más baratos. El BCE compra unas navidades tranquilas y el Parlamento italiano aprueba el plan de ajuste de Monti. Y pasamos de El Economista, nos vamos al diario. Estamos en El Economista, Expansión, pues nos toca el diario 5 días, que no lo encuentro por aquí, tiene que estar aquí, claro, aquí no se puede perder, que tengo muchas cosas abiertas y a veces pues no se puede decir traspapela, porque traspixela podría ser, pero no sé si existirá esa palabra, me da que no. Pues diario de prisa, 5 días, que también, como te imaginas, abre con las dos noticias principales de la jornada, aunque tienen poco que ver con el entorno económico, según se mire, la toma de posición del nuevo gobierno, y también, lógicamente, el sorteo de la lotería de Navidad. Abre con los números, es el 58.268 y el 53.404, que se han llevado respectivamente el primer y el segundo premio. También en el diario 5 días alude a esta noticia relacionada con Fitch, que degrada a Valencia y amenaza a Murcia y Cataluña. Los 10.000 millones que el BBVA pidió para al Banco Central Europeo. Estados Unidos sustenta el rebote del IBEX, el selectivo recupera lo perdido ayer y la prima de riesgo se sitúa en 342 puntos. La estructura del nuevo gobierno, fiel reflejo de la nueva actividad económica, es otra de las noticias que resalta el diario 5 días. Los 10 retos del nuevo gobierno, el bloque económico apuntala desde el inicio el mensaje de Rajoy, y palabras de Rajoy, dice que todo el poder económico con la presidencia de la Comisión Delegada, que es lo que te comentábamos al principio, un poco ser el coordinador de áreas, y un área importante, el área económica, pues también va a estar coordinada por Rajoy. Rajoy prima la lealtad sobre los pesos pesados, un gobierno económico para tres frentes: banca, déficit y Bruselas. Más noticias que nos ofrece el diario 5 días. ¿Qué entidades seguirán a Telefónica en el recorte del dividendo? Esto es una noticia que ya te la hemos dado esta mañana y no la han cambiado. Técnicas Reunidas construirá una planta petroquímica en Perú. Un fondo español amenaza con querellarse por la quita griega. Se trata del fondo madrileño Vega Asset Management, que ha amenazado con emprender acciones legales contra los funcionarios que lideran estas conversaciones en el caso de que las pérdidas impuestas fueran superiores al 50%. Se habla ya menos de lo de la quita griega, pero bueno, como hay decisiones prácticamente cada semana, cada dos semanas, pues no sabemos al final en qué terminará. Lo último, que ese 50% pues se mantenía. Y más cosas, lo de IEG, que ha cerrado la operación de compra de BMI. El coste de la operación, cuyo pago se materializará íntegramente en efectivo, es de 172,5 millones de libras esterlinas, aunque el precio final está sujeto a reducciones significativas. Y también la rebaja de la perspectiva del rating de Telefónica por parte de Standard & Poor's. Y vamos con más noticias. Facebook pondrá publicidad en tu muro, algo que comentamos, no sé si aparecía también en 5 días, que has conocido Google AdWords, que es un poco el sistema publicitario que tiene Google, pues va a aparecer Facebook Ads, que serían pues los anuncios, pero también en formato de texto, que aparecerán en las páginas de Facebook. Más noticias, y ya terminamos con un par más. Radio Televisión Española pone fecha de caducidad al contrato de Media Pro con La Mañana. Y por último, pues nos quedamos con una noticia relacionada con La tecnología Nokia admite problemas en la duración de la batería del Lumia 800. Más problemas para Nokia, que se lleva un buen varapalo desde la entrada de Google y HTC, que es la compañía que fabrica los móviles con Android, la matriz de prácticamente todos los móviles que funcionan con el sistema operativo Android de Google. Pues dejamos aquí las noticias y ya enseguida pues escuchamos un poquito de música, un jinglito, y nos vamos ya con el analista que nos va a acompañar durante la tarde de este viernes, que nosotros, que Francisco Martín, del mundo bursátil. Así que pues que un poquito de música y enseguida ya seguimos con análisis y también, por supuesto, con las respuestas a las consultas de los oyentes. Y hasta ahora, tal como te habíamos comentado al comienzo, saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante la tarde este 22 de diciembre, que nosotros, que es Francisco Martín, del mundo bursátil. Francisco, un verdadero placer saludarte, te damos la bienvenida y, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes, Fran. Pues bien, nos ha tocado salud hoy, así que bien, no nos podemos quejar. Pues sabes una cosa, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo soy de Huesca y a 28 kilómetros de Granyén, pero claro, como estoy en Las Palmas, me resultó complicado comprarlos. Claro. La próxima vez, ya sabes, aunque sea, coges ahí unas participaciones o algo que te compre alguien, porque bueno, ha sido ese premio ahí no tan repartido como otros años, ¿no? Ahí a un pueblecito y bueno, también está bien, ¿no? Que llega alegría a esa zona. Pero un pueblo chiquitito, tiene 2.000 habitantes. Pero lo más curioso es que le pregunto a mi hermano, oye, ¿te ha tocado? Dice, no, fíjate lo que me ha pasado. Como no tocaba nunca en Huesca, me fui a comprar los décimos a Madrid. Madrid en Madrid siempre toca, pero porque al final es muy grande, ¿no? Al final luego lo piensas y dices, bueno, es un número, ¿no? Entre 100.000 y me da igual que lo compres en Barcelona, en Madrid, en Huesca. Al final es suerte, ¿no? Sí, es la suerte, pero lo curioso que, bueno, que para una vez que tocan Huesca, pues lo compran en Madrid. Vaya. Sí. Bueno, ¿y los mercados qué tal están funcionando? Creo que se lo están tomando con no sé, buenas perspectivas y tal, y lo vemos todo verdecito en el mercado europeo. Prácticamente todos los índices han terminado en verde, y además el mercado americano está funcionando ahora mismo muy bien, prácticamente todo verdecito y con buenas perspectivas, ¿no, Francisco? Sí, es verdad que el mercado americano lleva funcionando ya unas semanas mucho mejor que el europeo, ¿no? En el europeo, en cuanto hay una mínima noticia negativa, enseguida nos damos la vuelta, hay muchos nervios, pero bueno, sobre todo se ha salvado, yo creo, una situación muy difícil ayer, ¿no? Que hubo una toma de beneficios muy fuerte y se convirtió casi en una corrección, y bueno, hoy más o menos lo han arreglado, ¿no? Y los americanos, pues, van fenomenal. ¿Y te ha sorprendido algo de algún índice en particular, de por ejemplo, lo que ha ocurrido en Europa después de ese traspiés brutal que tuvimos, creo que fue el miércoles, que tuvimos o el martes, con pérdidas de, bueno, pues, en torno al 3%, el DAX, el IBEX, que también pues tuvo un retroceso importante? ¿Ha habido algo que te haya llamado la atención de recuperación de alguno de los índices principales europeos? ¿Te refieres, Fran, al día de hoy respecto a ayer o...? No, como empezamos la semana muy bien, después sí. El martes fue la hecatombe, el miércoles algo de recuperación y hoy pues parece ser que continúa. Bueno, el problema fue ayer, ya digo, porque yo creo que el martes fue el día bueno, que los índices dejaron la situación muy bien. Y entonces ayer, cuando IBEX llegó a 8.600 y el DAX alemán a la zona de 5.950, de repente, bueno, es que el giro fue muy muy brusco. Estaba, además, en esos momentos observé el euro dólar, ¿no? Llegó a 1.32 y empezaron a darle muchísimo de nuevo, y prácticamente en 2 horas lo tenemos otra vez por debajo de 1.31, ¿no? Perdiendo un 1%. Entonces, bueno, el euro dólar sigue débil y los mercados, por decirlo de alguna manera, apoyaron bien, ¿no? El IBEX apoyó en 8.300, que fue un soporte durante la sesión del martes, ¿no? Y el DAX alemán apoyó también en una zona importante, 5.770. Y bueno, digamos que hoy, aunque no han podido acercarse a los máximos de ayer, pero bueno, han salvado una situación difícil, ¿eh? ¿Y crees que ha tenido que ver algo? Aunque bueno, veo que prácticamente todos los índices han subido más o menos porcentualmente lo mismo, pero ¿ha tenido algo que ver el cambio de gobierno que hemos vivido en España? O porque muchos, tú te miras los diarios económicos y todos decían, pues el cambio de gobierno le ha sentado bien al IBEX, o el IBEX celebra el cambio de gobierno, y todos lo relacionaban, pero hablando con algunos analistas me decían, no tiene nada que ver, pues ¿qué ha ocurrido así? Fran, yo no sé si tendrá que ver o no, pero sí que lo que vengo observando en 5 o 6 días es que el IBEX está más fuerte, por ejemplo, que el DAX alemán. Mira, solo se ve en el impulso que hubo a finales de noviembre, que llegó hasta principios de diciembre, que fue en el IBEX 7.600-8.800, sí. En el DAX alemán fue 5.350-6.150. Bueno, pues en la corrección de ese impulso, el DAX alemán, por ejemplo, ha corregido un 65%, ¿no? Y el IBEX ni tan siquiera ha tocado el 61,8%, ¿no? Que es un nivel importante de Fibonacci, que lo tendrían 8.070 por ahí, y se ha quedado en 8.120, y bueno, y fue un día que se pasó de frenada, que ya digo que los 8.200 gustaban. Entonces, yo sí que voy viendo, sobre todo, igual que ayer cuando el DAX más caía, ¿no? Luego el IBEX a última hora estaba muy bien sujetado. Entonces, bueno, yo pienso además, si te das cuenta, los bancos están empezando a remontar, el BBVA está cogiendo mucha fuerza, los bancos medianos también. Entonces, al final el sector bancario tiene mucho peso y yo creo que un poquito sí que se está notando. No he de decir, bueno, pues ya vamos a subir un montón, pero sí que por lo menos se ve una correlación acorde, sobre todo yo siempre comparo con el DAX alemán, y bueno, se ve una cierta correlación y una cierta fuerza, que porque antes no la había. Antes se caía el DAX alemán un 3 y nosotros íbamos en 5. Entonces, en ese aspecto sí que veo una cierta calma y que... me parece que bueno, que en ese aspecto los mercados están premiando al español. Es que es un debate que bueno, estaba ahí centrado. Yo me fijaba en todos los medios económicos, pero le preguntaba a los analistas, decían, unos decían que sí, otros decían que no, pero bueno, parece ser que las expectativas han cambiado ligeramente. Y bueno, en el sector bancario me gustaría preguntarte a ver qué te parece esta lotería de millones, que también les tocó a 523 entidades bancarias que repartió el Banco Central Europeo, que tuvieron un día antes pues la lotería de Navidad. Sí, estos sí. 500 mil millones de euros, casi nada, repartidos a 3 años, o sea, tienen prácticamente barra libre de liquidez. Y bueno, un poco, ¿qué es lo que opinas? Y si estás también con algunos analistas en que se corre el riesgo de que cojan el dinero al 1% o 0,5% y lo metan, por ejemplo, en deuda española o deuda italiana, que les dan un 5%. Ese es el problema, Fran, ese es el problema que yo veo, ¿no? Y que yo creo que ve todo el mundo. Es necesaria liquidez porque la restricción del crédito es muy fuerte, y el problema es si ese crédito que han recibido con un interés tan bajo, si lo van a aprovechar bien o no. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene el mismo temor, ¿no? Que al final se lien a comprar deuda y al final no llegue el crédito al final a las empresas que son las que al final, digamos, que mueven la economía, ¿no? Y producen el crecimiento. Entonces, bueno, hay un poco de escepticismo y de miedo ahí. Y bueno, seamos bien pensados, ¿no? Hay que pensar siempre en lo mejor, pero se corre ese riesgo, porque claro, si tienes ahí el dinero y tal, y antes de prestárselo a un particular, pues prestárselo a un Estado que te lo garantiza, claro. Y te da el 5% prácticamente sin despeinarte, pues es un riesgo que estás ahí en un tris, ¿no? Bueno, pues antes de entrar en valores y en las consultas que nos hacen los amigos oyentes, desde el foro, desde el correo electrónico y también incluso desde el teléfono, como estamos en un día así típico español de la lotería, que ha habido un chorretón de millones circulando por ahí, pues hay un debate que siempre surge estos días, ¿qué hacer con tanto dinero? Y entonces, como vosotros sois analistas, inversores, consejeros y estáis metidos en el ajo, pues la pregunta es obligada. Si, por ejemplo, vamos a centrarnos en un décimo del gordo, 400.000 euros, ¿tú qué le aconsejarías si te llegara pues una persona agraciada con ese primer premio y te dice, oye, Francisco, ¿qué hago con este dinero? ¿Lo meto en bolsa? ¿Lo meto en valores? ¿Lo meto en oro? ¿Lo meto en deuda fija? ¿Lo meto en...? No sé, ¿qué le recomendarías para entrar en este mercado bursátil? Mira, si no tengo ni idea de bolsa y es la primera vez que, bueno, tengo una cantidad, digamos, de esta magnitud para invertir y no he invertido nunca en bolsa, me olvidaría de la bolsa. O si a un caso especularía, aprendería a especular con una mínima cantidad, pero lo más lógico es irme a un depósito o a renta fija, pero al final luego con la renta fija también hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego hay fondos que ves que al final la rentabilidad es nula o muy poca. Entonces, Yo, si no tengo ni idea de inversión en bolsa o renta fija, me cojo y me voy a un depósito, ¿no? Y ya digo, pues si estoy muy, muy interesado y me gusta la bolsa o la renta variable, bueno, pues intentaría aprender un poquito, pero con 400.000 euros, yo casi te digo que me iría a algo fijo, que sea poca rentabilidad, bueno, pero es un buen dinero y que esté seguro. Claro, lo tienes seguro y no te arriesgas a llevarte sustos. Pues un buen consejo. Por cierto, los depósitos más o menos así de media, un depósito bueno para 400.000 euros, ¿en cuánto suele estar? Si lo conoces, pues, más o menos. Aproximadamente, no hace falta que me digas, pues mira, está exactamente tal, ¿no? Aproximaos. No, lo desconozco, Frank. 3-4%. Pero yo creo que andarán por ahí, sí, incluso es un dinero bastante atractivo y sí que podrías ir un poquito de puerta en puerta, ¿no? Llamando y a ver qué te ofrecen. Hay buenos productos también, un poco mixtos, entre renta variable y renta fija, pues, que a lo mejor te dicen, te aseguramos metes a lo mejor la mitad, el 50%, en un depósito, a un 4%, y luego el otro 50%, pues a lo mejor te lo compran en acciones de Telefónica, y te garantizan de aquí a 5 años, pues como mucho, unas pérdidas de 20%. Entonces, bueno, ese producto sí que está también interesante, pero bueno, al final tienes que estar un poquito también pendiente de la bolsa y aprender. Entonces, bueno, es un producto que me gusta, sobre todo para inversores que no están muy pendientes, y he visto varias entidades que lo están ofreciendo, y bastante, bastante atractivo, la verdad. Pues vamos con las consultas. Nos pregunta Ada 103, una fija de las consultas que nos llegan aquí a Economía y Finanzas. Ya sabes que puedes entrar en el foro del mundobursatil.es, pinchas en foro, buscas consultas a los analistas y desde ahí nos puedes hacer las consultas que desees, que serán respondidas por los amigos que nos suelen acompañar cada programa, y también a través del correo electrónico franj@elmundobursatil.es. A lo mejor te encuentras que en una página hay un correo, en otra eso, pues estamos unificándolo todo, pero bueno, a esas dos direcciones nos llega sin ningún problema, y de hecho pues nos llegan unas cuantas y estamos cada día pues más contentos. Pues dicho esto, que me enrollé con la introducción, Ada 103 nos pregunta por el Banco de Santander, y estoy observando mientras lo buscas para darte tiempo que los valores bancarios, si bien hace unas semanitas estaban así un poco olvidados, desde creo el martes empiezan un poco a moverse más, que empiezan a preguntar más por valores bancarios. Entonces, ¿qué le podrías contestar a Ada 103 sobre el Banco de Santander? Pues mira, lo tengo por aquí, Fran. No sé, la semana pasada creo que también lo comentamos, que el valor estaba, bueno, venía de que había tenido un rebote desde 5.10 a 6.10 y que había vuelto a la zona de 5.50, que era un nivel muy importante en noviembre, y haya tenido 4 sesiones y desde ahí está rebotando. Ahora ha superado la media de 20 sesiones. Yo creo que es un valor que hay que empezar a tener en cuenta. Yo sé que es sector bancario y mucha gente te dice que te alejes, pero yo creo que es un valor que a mí me costaría mucho que en 6, 12 meses este valor pues no lo viéramos en 7 euros. Y tenemos dos niveles muy, muy claros de soporte, que uno es el 5,50 y otro son los mínimos de este año sobre los 5 euros. Entonces, vueltas a 5,50, que a lo mejor no va a ser ya tan fácil, yo entraría. Ya digo, tengo que saber también mi margen de pérdidas, y sobre todo en los 5 euros ahí hay un soporte muy fuerte, es el mínimo de septiembre, ahora ha rebotado aquí otra vez, y si el valor al final acaba superando 6,60, pues nos dejará un doble suelo en ese nivel de 5,10, con objetivos hacia al menos pues casi 7 euros y me atrevería a decir más, ¿no? Pero bueno, poco a poco, me gusta ir poco a poco. Es un valor atractivo, si está en él mantendría. Hoy ha chocado con la zona de 5,80, fue digamos el máximo de hace dos sesiones, es un nivel importante, pero bueno, yo creo que el valor debería de dirigirse al nivel de 6 euros, 6,10, y de ahí tiene otra resistencia fuerte en ese nivel. Y nada, mientras no pierda 5,50, pues yo mantendría. Y te voy a hacer otra consulta, esta no nos la hacen los amigos oyentes, te la hago yo. Yo creo que hace como, pues no sé, un año aproximadamente entré en una cartera virtual, me la monté en bolsa.com y me parece que tengo solamente 3 valores, que es Inditex. Soy un pasota, también te digo, con el tema de las carteras virtuales, o sea que no es que estoy entrando y tal y cada 2 por 3, o sea, a veces me olvido y estoy 3 meses sin entrar, pero tengo Inditex, que voy ganando una pasada porque lo compré a 48, y también tengo Santander y BBVA, que las compré a 10. Entonces, la pregunta que te hago, ¿tardaré mucho en recuperar el dinero o estoy apalancado ya sin remedio? Bueno, tardarás tiempo en recuperar, sobre todo porque igual Santander tuvo una zona prácticamente coincidiendo con el BBVA muy complicada en 7,98 euros, y bueno, si esa zona se superara, luego está, creo recordar, el nivel de 9,50, 9,30, que sería complicado. Entonces, para ver 10 euros en Santander todavía va a haber que esperar, ¿no? Es un nivel que lleva tiempo sin verse desde el año pasado, y bueno, el BBVA, por lo que sea, está algo mejor. Yo los llamaba los gemelos, y creo que mucha gente, y bueno, el BBVA prácticamente está a punto de romper una directriz bajista, Fran, que arranca en febrero. Entonces el BBVA tiene mucha fuerza. Los 10 todavía complicados, ¿eh? Inditex muy bien, y yo creo que lo que deberías de hacer para la próxima es que si compras BBVA no compres Santander, porque ya te digo, son casi gemelos. Ya, pero yo soy un novato en esto, ¿no? Me dejaba aconsejar, y a veces me dejaba aconsejar, pero como soy tan cabezón, pues no les hacía caso. Fíjate, con Inditex lo compré a 48, cuando estaba a 50 y pico, ya me dijeron, vende. Y digo, pues no voy a vender. Y fíjate cómo está ahora, está en 60 y, bueno, tiene una resistencia en 65 y tal, pero bueno, sí, le voy ganando una pastita, ¿eh? Sí, sí, ha sido de lo mejor este año. Si coges un gráfico del 2011, ves como desde 50... arranca muy fuerte y lleva una tendencia casi casi impecable. No es impecable, pero casi. Va muy bien el valor. Ahora, como dices, bueno, ha chocado ahí en la zona de 70, 69,50, y ahora tiene una resistencia a corto plazo importante ahí en el nivel de 64,70, 65, y es un poquito la clave para volver a ver un nuevo máximo. Pues veremos a ver cómo van evolucionando. Pues seguimos con las consultas. Pablo nos pregunta por Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas, que lo vienen preguntando pues en alguna ocasión, y hay división de opiniones entre los analistas. Unos dicen que ni tocarlo y otros dicen que bueno, que tiene una pinta así como para hincarle el diente. ¿Tú con qué te quedas, Francisco? Bueno, Técnicas Reunidas es un poco la joya de la corona de los fundamentales, ¿no? Si tú hablas con un analista fundamental o alguien que entienda un poquito de números, y dicen, bueno, Técnicas Reunidas es una empresa fenomenal. Pues yo lo que te digo, que creo que va llegando el momento también un poquito de técnicas, ¿no? Estoy trazando una directriz y está a puntito de romperla. Yo creo que si el valor vuelve a saltar el nivel de 28, 28,50, lo vamos a ver en 31. Entonces, bueno, le está costando. Yo no sé por qué realmente ha sido tan penalizada este año, ¿no? Hizo un doble techo en la zona de 48 euros y luego al perder el nivel de 40 euros, 38, bueno, el batacazo ha sido espectacular, ¿no? Se ha ido a niveles de 21, 23. Y bueno, parece que trata de recuperar. El gráfico semanal así lo indica, ¿no? Poco a poco una leve mejoría, pero aún es pronto, pero yo creo que es un valor atractivo, ¿no? Y ya digo, no estás entrando en un valor con mucha deuda o un valor que no tenga negocio detrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una empresa fuerte y yo creo que al final va a acabar recuperando. Pues vamos a ver con más consultas, y tal como te comenté al principio en la introducción, estoy observando que hay muchas más consultas de valores bancarios que lo habitual. Era raro encontrarte pues una consulta hasta hace pues una semanita, pero ahora fíjate, tenemos incluso dos bancarias. Nos preguntan por el Banco de Sabadell. Banco de Sabadell, que recientemente compró a un precio muy bueno, lo hubiera comprado yo y todo, por un euro la CAM. Lo malo, las deudas que tiene después, ¿no? Que hay que pagarlas. Pero bueno, ¿qué le dices a Rosa del Banco de Sabadell? ¿Merece la pena, no merece la pena, o hay que observarlo de momento? Pues mira, el Banco Sabadell igual ha hecho ahí un doble apoyo prácticamente en semanal en agosto, y ahora en noviembre ya tocar esa zona de mínimos de agosto, y está saliendo muy muy fuerte. Estoy hablando de un gráfico semanal y bueno, yo creo que el valor igual si está dentro es muy atractivo y yo creo que va a seguir impulsado al alza. Ahora, si está cortito, ha dejado hoy, entre hoy y ayer, hay unas figuras un poco extrañas, ¿no? Piensa que ha subido muy muy vertical, prácticamente de 2,20 ha subido un euro. Entonces yo pienso que esas subidas tan bruscas al final se acaban corrigiendo. Entonces, bueno, sacando un poquito al señor Fibonacci, que funciona muy bien en estos casos, aparece un primer nivel en 3 euros, no sería muy, muy... Parece que ahí podría frenar, ¿no? Porque ha ido hasta 3,23 y bueno, es un primer nivel importante. Y luego ya veo mucho, mucho más interesante la zona de 2,80, 2,85, que ahí hay un soporte de la semana anterior y las dos semanas anteriores, y yo creo que ahí está la media de 20 sesiones y ahí podría funcionar el valor. Eso, ahí, si llega ahí, es un nivel... Me parece atractivo, ¿no? Entonces, dos zonas, primero los tres y como mucho cesión a 2,80. Y luego de estar dentro, yo si volviera a ver al Sabadell perdiendo la zona de 2,70, me lo pensaría mucho, pero vamos, ya digo, de momento, fíjate, está muy muy alejada, está a un 10-12% esa zona, pero vamos, ahora mismo hay que dejarla respirar, que encuentre una zona que se tranquilice y luego ya pues volveríamos a entrar. Está subido muy muy vertical. Pues vamos con otra consulta y además sobre un valor que ha sido noticia últimamente por esa adquisición de o fusión para hablar con propiedad, bueno, fusión o adquisición, absorción sería mejor, más correcto, de La Sexta, que es Antena 3. Nos lo pregunta Walter 35. ¿Qué le puedes comentar acerca de Antena 3? Parece ser que los medios de comunicación, el sector media, no está así como muy operativo, pero bueno, nos preguntan por Antena 3, igual hay alguna sorpresita que veas por ahí, ¿no, Francisco? Pues Antena 3, igual Antena 3 me gusta, empiezan a respirar. No la he tenido tan presente, ¿no? Pero mira, por ejemplo, ayer revisaban el foro Prisa y comentaba que me gustaba mucho, había subido prácticamente de 0,63 a prácticamente a un euro y había apoyado muy bien en la zona de 0,80. Llevaba ahí varios días y digo, bueno, yo creo que aquí es un valor con estrategia que va a seguir subiendo y bueno, me ha parecido ahora verle que habrá subido un 9%, ¿no? Entonces, el sector media yo creo que empieza a despertar. Antena 3 hoy prácticamente ha cerrado en máximos, ha superado los máximos previos que tenía de diciembre, ¿no? Y prácticamente ya está casi superando resistencias importantes. A mí es un valor que en estos momentos de estar dentro mantendría y ya digo, porque sí que le veo con recorrido incluso para volver a niveles de 4,95 euros. Ha dado dividendo, el dividendo normalmente siempre se descuenta, tiene ahí la cotización unos días complicados y mira, ya estaba prácticamente a niveles por encima del precio de dividendo. Lo que sería, hemos dado el dividendo, ¿no? Se descuenta, en el gráfico lo tengo ajustado con dividendos y ya estaría por encima, ¿no? No está por encima en precio, pero sí que está por encima relativamente. Entonces es un valor que además va con mucha fuerza alcista, incluso en gráfico semanal. Si entendemos un poquito y ponemos un gráfico semanal, se aprecia como desde agosto no había, el valor no había movido tanto volumen. Y yo creo que es un valor que a tener en cuenta, ¿no? Podéis, ya digo, a 4,90, 5 euros y de ahí incluso verlo en próximas semanas en 5,50. Sí que es importante, Fran, el mínimo que nos dejó la semana pasada, ajustando ya con el descuento del dividendo, la zona de 4,10. Es importante. Y si me piden un nivel a muy, muy corto plazo, me fijaría en los 4,30. Creo que es un nivel que ya no se debería de perder. Está 4,60, o sea que tendríamos margen. A lo mejor no para entrar ahora ya en subida, ¿no? Ya que va, pero si quieren correcciones, yo creo que es un valor que hay que empezar a tener en cuenta. Pues seguimos con otro valor y además un valor que me llama bastante la atención es Gamesa, que nos lo pregunta Carlos, porque yo recuerdo que hace como año y medio o un año aproximadamente hubo unos rumores de una empresa china que quería comprar Gamesa o tomar participaciones en esta empresa del sector de las energías renovables. Empezó a calentarse el valor, pero no terminó de cuajar. Decían, bueno, es un valor espectacular, fíjate cómo está subiendo, pero claro, eran los rumores de la compra por los chinos y está ocurriendo lo mismo que lo he leído hoy en los titulares de prensa con NH Hoteles. Exactamente. Hay una empresa japonesa que lo quiere comprar también. Exactamente lo mismo. Mira, si quieres empezamos por Gamesa. Yo creo que Gamesa. Sí. Mira, un dato para algún inversor que tenga Gamesa o lo desconozca. Gamesa a principios o mediados de julio, Fran, tenía 35 millones de acciones prestadas, ¿vale? En posiciones cortas. Pues a día cierre de hoy, cierre de ayer, hoy todavía no está el dato, o yo no lo he visto, tiene 55 millones de acciones prestadas. Es un mal dato, ¿no? Quiere decir que todavía hay mucha presión bajista. Ahora bien, dicho esto, yo creo que el valor, ya lo hemos visto, rebotando en septiembre en la zona de 3 euros. En noviembre lo hemos vuelto a ver rebotar en la zona de 3 euros y ahora, de nuevo, en diciembre, está intentando rebotar desde la zona de 3 euros. Entonces, yo creo que es un valor a tener en cuenta. No hay mucho que perder. Pienso que hay una estrategia bien marcada en esa zona de 2,90 como stop o, sí, el stop incluso intradía o en cierres. Y yo creo que es un valor que, bueno, le va a costar mucho devolver confianza, pero bueno, por técnico ya está igual remontando, le está costando mucho. Pero bueno, los primeros indicadores que anuncian subidas ya están en compra, están entrando en compra. A muy muy corto plazo tiene una resistencia en 3,21 y yo creo que si lo supera, pues de nuevo podría poner rumbo hacia niveles de la principal resistencia que tiene ahora mismo a corto medio plazo, que son los 3,65, ¿no? Si esa zona se pasa, además nos dejaría un doble suelo, de nuevo apuntando hacia 4,10. Entonces, bueno, yo lo veo atractivo el valor. pero sabiendo que hay que tener mucha paciencia y no desesperarse, y saber que si pierde los 2,93 euros, y lo hemos intentado en esta zona, pues se cierra y a esperar. Además, el caso de Gamesa me llama bastante la atención porque han salido datos de la potencia que se están adquiriendo diferentes países con la energía termosolar, y bueno, para que te hagas una idea, 1000 megavatios, España, uh-huh, que es la líder, el segundo país es Alemania con 500 megavatios a la mitad, y el tercero creo que es Estados Unidos, que tiene 20. Yo digo, pues con el potencial este que hay, porque las acciones de este tipo de empresas no suben como la espuma, que sí, lo pregunto y digo... Lleva razón, no sé por qué. A mí también me sorprende un poquito, pero no solo Gamesa, si te vas a la rival, a Vestas, está igual y están mínimos históricos. Hay una empresa china que igual, que vi el otro día su gráfico, no me pidas ahora el nombre, pero igual una empresa, no, como se dice, que los chinos lo copian todo igual, y la empresa llevaba una estructura igual a la de Gamesa, ¿no? Entonces, no sé si realmente el mercado, quien mueve un poquito el mercado, quien tiene dinero de verdad, no se fía de la energía renovable o porque está tan castigada. Así que es verdad que cuando salió toda la energía renovable, boom, y yo creo que ahora se está pagando, pero se está pagando en exceso, ¿no? Que Gamesa estoy viendo que llegó prácticamente a 35 euros. Y entonces, por eso digo que yo creo que es un valor... sabemos que está, que es bajista, ¿no? Pero yo creo que la zona 3 euros lo están intentando, y bueno, quién sabe si en unos meses pues no lo vemos de nuevo a 4 euros, incluso en algunas semanas. Y es lo que te digo, hay una estrategia que yo creo que la ecuación canje beneficio, o sea, beneficio-riesgo, riesgo-pérdida, empieza a ser atractiva. Entonces... Sí, yo esa pregunta que me has hecho, yo también me la suelo preguntar, ¿no? Decir, bueno, es que esto, ahora que encima que parece que el mercado, que los gobiernos apuestan por energía renovable, pero de momento no las acciones, o por lo menos los principales valores de las principales empresas no tienen fuerza. Ya. Me ha gustado ese paralelismo que has hecho con la empresa china, que está copiando hasta las pérdidas o la ralentización. Sí, personalmente. Bueno, ahora lo buscaré y el próximo día te lo comentaré. Al colmo de la copia. Bueno, y bueno, ya puestos, pues haznos la comparación con esta empresa china, que además tenía un nombre, me parece NHI, puede ser, la empresa china que quería comprar pues parte de NH Hoteles o entrar en acciones. Y NH Hoteles, no sé, me parece que está en el mercado continuo por libre, pero que forma parte de ACS o algo así, ¿no? No sé en concreto quién son los accionistas. Yo creo que hace tiempo, yo creo que Bankia, Caja Madrid Antigua, tenía algo. Y bueno, el paralelismo, que es donde ahí me defiendo un poquito mejor con Gamesa. Vamos a ver, por resultados, si tú te coges los últimos resultados de NH Hoteles, son buenos. El sector turismo está apuntando bien. Y sin embargo, vemos al valor prácticamente en niveles de 2009. Entonces, bueno, yo pienso que lo de los chinos, vale. Lo está penalizando mucho. No creo que a lo mejor era para valorar a NH Hoteles hace en mayo a 6 euros, pero tampoco creo que con los resultados que está presentando NH y más o menos un esfuerzo que está haciendo por reducir deuda, que ahora valga 1,90, ¿no? Entonces, fíjate, en este año, para llegar a 6 euros, Fran, necesitaríamos un 200%. Sí, entonces, bueno, yo creo que tal vez 1,90 no es su precio real, que sí, que el mercado manda. Yo creo que es un valor que hace dos semanas nos valía 3 euros, que una vez que se ha descontado esto de los chinos, pues se nos ha ido 1,90 a 2 euros. ¿Y quién te dice a ti que si no es una empresa china, ahora llega una canadiense o una rusa y te diga, pues estoy interesado en NH Hoteles, ¿no? Entonces, es un valor que igual no se suele comprar en caídas, ¿vale? A mí me gusta a veces un poquito el riesgo, pero creo que es un valor que desde esta zona de 2 euros, vamos, estoy casi seguro que en 3 o 4 semanas... a más tardar lo vemos volviendo a niveles de 260, que ahí había un soporte, es el, digamos que ahí el 13 de diciembre cuando se publicó la noticia de que los chinos no finalmente no entraban, es el máximo de ese día, o sea que tenemos ahí una doble coincidencia, y lo lógico sería hacer un pullback a esa zona, ¿no? A esa zona de soporte, habrá resistencia y vamos a ver, sí que creo que le va a costar reestructurarse, ¿no? Y se ha movido muchísimo volumen, pero yo creo que el valor no está tan mal o la empresa, por decirlo de alguna manera, como para que valga 1,90, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, sí que 1,90 ahora mismo es el soporte, por decirlo de alguna manera. A muy, muy corto plazo serían los 2 euros, ¿no? En los dos últimos días no lo ha perdido. Además, he visto alguna agencia fuerte comprando. agencia suiza, VS, y son muy buenos, además que dominan el balón a la perfección. Entonces, para entradas muy ajustaditas, voy a cerrar un 2.14, que es zona de resistencia, y bueno, ajustando a 2 euros puede ser interesante, ya digo, si perdieran los 2 euros, pues quedan los 1.90 y un toque puntual el día 15, pero ya digo, yo creo que al menos un rebotín, simplemente pues la sobreventa que tiene va a tener. Y ya te digo, vale, a lo mejor los chinos hoy no, pero mañana te dice que sí, que a 3 euros les gusta el valor. Es que valoraron NHL en 6.50, creo recordar, o una barbaridad, ¿no? Claro, ahora la ves a 1.90 y te dicen los chinos, la doy a 4. Claro. Sí, encantado, ¿no? Entonces, hay que jugar a veces también un poquito con eso, y sobre todo en valores con este tipo de movimientos, ya sea SACIR, NH, valores que estén continuamente con el rumor, hay que tener mucho cuidado y saber dónde estamos, ¿no? Y aplicarnos un stop. Porque si no podemos llevar sorpresas muy desagradables. Sí. Pues vamos con IAG, que es la... Hasta que se habitúe la gente, pues dice IAG, ¿qué es eso? Porque ahí me parece que el Manchester United tiene EAG. Yo el otro día me confundí que es una aseguradora, pues esto es IAG. Sí. Varía una letra, que es la fusión entre British Airways e Iberia, que además cotizan o bien en el FTSE 100 allá en Londres y también en el mercado español. Lógicamente, pues una es española, otra británica, pues no han tenido que romperse mucho la cabeza. ¿Qué le puedes decir a Carmen 6 sobre IAG? ¿Está bien para hincarle el diente? ¿Merece la pena? Da la impresión de que ella está fuera, por la pregunta que nos hace. Vamos a ver, que abro el gráfico y le pongo aquí unos indicadores que me gustan bastante. IAG, igual, desde el mundo bursátil hicimos un análisis cuando estaba sobre la zona de 1.50, el rango 1.50, 1.60. Y era un mínimo de prácticamente de los últimos años, o una zona que había sido, no un mínimo porque estuvo mucho más abajo, pero un soporte muy fuerte. Este año se tanteó ahí a finales de septiembre y ahora el valor ha vuelto y ha encontrado ahí mucho apoyo. Entonces, en esta mira, pasó Fran de 1.50 a 1.86 y ha corregido al nivel de... pues de 1.68, ¿no? Entonces vemos que a corto plazo el valor está alcista, ¿no? A cortito ha apoyado en el 50% corrección, ¿no? Del 1.50 a 1.86 y ahora la hemos vuelto a ver que en las tres últimas sesiones pues está repuntando fuerte. Ya podríamos decir que a corto plazo está en compra y ahora probablemente vaya a buscar esa zona de 1.86, que son los máximos de principios de diciembre. Y si esa zona se supera, además tenemos ahí otro indicador que es... Economía y finanzas. Una producción de MB Radio.